es lo que no entiendo yo? ¿Dónde estaba lo peor? Desolado y sin amor, tenía herido el corazón, un vacío en mi interior, un camino sin salida, y desde allá me rescató. Todo se lo debo a él, que es lo único que sé. Él me ha hecho sonreír cuando nada marcha bien. Su presencia me da paz, me da la tranquilidad. Entendí que de su mano nada malo pasará, nada malo pasará. Y yo le digo esto: eres lo que tanto yo necesitaba. Levantarme por las madrugadas pa' buscarte a ti, solamente a ti. Nada, nada se compara a tu presencia. Padre eterno, te entrego mi esencia, te la entrego hoy en adoración. Y es que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y así suena Grupo Respaldo. Y que suene Grupo Gesell. Te entrego mi esencia, te la entrego hoy.